7 minutos de las 12 en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos en lunes, primer día de la semana. Estamos encarando la segunda semana del mes de enero. Que pase despacio, que pase tranquila. Porque cuando menos pensás, ya estamos nuevamente diciendo feliz año nuevo. Y eso nos gusta mucho. Sobre todo lo que pasamos los 30 para arriba. O 40 o más todavía. Viramos totalmente. Ya vamos a seguir hablando del verano y las buenas cosas que trae el verano. Pero tenemos que frenar porque todo es noticia. Todo es noticia y las noticias malas son las que nos tienen pendiente a que no tenemos que estar relajados por más que sea verano, por más que sea vacaciones, porque la violencia existe, porque la delincuencia existe, porque los abusos existen. Y hay que estar atentos. Sí. Sí, la verdad que hay una situación que preocupa mucho. Venimos hablando de distintas localidades, ¿no? En materia de inseguridad, de robos, de hurtos, también con mucha violencia. Pero esto es particular porque estamos hablando de un intento de secuestro. Muchísimo más grave que un robo. Sí, porque atenta con la vida. Atenta con la vida de una persona, atenta con la familia de una persona. Con la desaparición. Algo con la que desaparición. Es muy grave, muy grave. Y esto ocurrió acá en Villa Allende. Afortunadamente, hoy podemos hablar con Juliana Bernabé, a quien le damos, bueno, las gracias, Juli, por poder hablar de esto, ¿no? Y por también poder acercarle a toda la comunidad el relato de lo que lamentablemente tuviste que vivir para ayudar, para poner también un granito de arena a que todos estemos alertas y nos podamos también proteger, ¿no? De estos hechos. Buen día, Juli. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo los viene tratando el calor hoy? Bueno, el calor tampoco nos viene tratando muy bien, que digamos. Pero bueno. Bien, porque es enero y porque es vacaciones, ¿no? Exactamente, por eso mismo. Bueno, Juli, sí, la verdad que todo lo que hemos... Sí, sí, decínos, contanos. No, está que lo escuchaba como con un poquito de interferencia, ahí sea, como la señal. Bueno, Juli, decíamos, afortunadamente tenemos la posibilidad de hablar con vos y que vos tengas la posibilidad también de hablar, ¿no? A toda la comunidad de Villa Allende. Contanos qué pasó. Sí, es muy importante difundir todo este tipo de cuestiones. Es una situación horrible. Lamentablemente me tocó vivirla a mí. En parte agradezco que haya sido yo y que yo me pude defender. No me quiero imaginar si le hubiese pasado a otra persona o a una mujer mucho más joven que yo, o inclusive más grande que yo, pues son cuestiones, literalmente cuestión de 5 minutos en las que pasó de todo, y yo por suerte pude reaccionar y pude defenderme, pero así también hay mucha gente que por ahí ante este tipo de situaciones no reacciona o no sabe cómo, y el miedo paraliza y te frena, y en esta cuestión de segunditos donde te paralizaste y te frenaste puede pasar de todo. Puede cambiar la vida. De todo, la verdad. Juli, contanos cuándo fue, dónde fue, qué pasó. Esto sucedió el día jueves 6 de enero, a las 14:30 horas aproximadamente. No eran las 3 todavía, eran de 2:45. Yo salía de trabajar, como todos los días, yo voy y vengo caminando en bicicleta. Justamente había dejado de ir en bicicleta hasta que una semana antes de Navidad me intentaron tirar de mi bicicleta para robármela. Entonces, ante ese hecho de inseguridad, dije, bueno, no, me voy a manejar caminando. No por el miedo de perder la bici, sino más bien el miedo de que me lleguen a golpear a mí o que me tiren de la bicicleta para quitármela. Yo, la verdad, creo que la mayoría de la gente de la Villa, si no me conoce, conoce la familia y sí. Yo vivo caminando. El que no me ha visto caminando, muy raro. y bueno, yo estaba llegando, estaba por Pablo Cabrera, justo atrás del municipio. Me dirigí hacia mi domicilio, yo vivo ahí cerca de la cancha de los Pumitas, en barrio La Amalia. Y son 6 cuadras, literalmente son 6 cuadras de mi casa al trabajo. Cuando estoy llegando a la intersección de la esquina, por así decirlo, de Pablo Cabrera Sargento Cabral, que sería la calle que sale a Oviedo, uh-huh, que todos conocemos. Un vehículo venía de frente, dobla y se frena en la esquina. Alcanzo a divisar dos sujetos y yo a todo esto venía con auriculares, así que no venía prestando atención, la verdad, a lo que sucedía alrededor, y veo que esta persona como que me habla. Entonces me retiro los auriculares y ahí me arrimo un poco más al vehículo y me empiezan a pedir indicaciones para volver a salir hacia el centro de Villa Allende, porque se habían perdido aparentemente. Entonces yo traía el teléfono en mi mano derecha, me aproximo a la ventanilla del lado del acompañante para poder explicarle por dónde tenía que salir y cómo tenía que volver a subir a Villa Allende para poder agarrar para el lado de polideportivo. Está arriba el escritorio. Y bueno, ahí este sujeto masculino, que es quien estaba del lado de la ventanilla del acompañante, me sujeta del brazo, a lo que yo mi primer instinto es pensar, me va a robar. Como yo tenía el teléfono en la mano, lo primero que yo pensé es un robo, me va a sacar el teléfono, así que lo suelto el celular y lo tiro a la calle. Cuando tiro el celular, ahí esta persona me agarra con muchísima más fuerza y me tira contra el auto intentando golpearme a mí contra el parante de arriba del vehículo, uh-huh, para desestabilizarme. Y yo, ante la situación, me di cuenta rápido, entonces giré sobre mi propio cuerpo, dándole la espalda a la persona para que ante esos tironeos y forcejeos que esta persona trataba de golpearme contra el vehículo, yo no golpear la cara o la cabeza, que es lo que me parecía más importante mantener fuera de su alcance. Uh-huh. Porque en el momento de me golpeara la cabeza o algo, yo si llegaba a perder el equilibrio o la conciencia, perdía yo. Uh-huh. Así que después de recibir un par de golpes por la espalda, diviso que una tercera persona se intenta bajar del lado del acompañante, pero de la parte de atrás del vehículo, y trata de agarrarme. Así que yo ahí empecé a patearle la puerta, porque dije, no, si esta persona se llega a bajar del auto, dos contra mi persona, imposible. Uh-huh. Así que con mi cuerpo yo trababa la puerta de adelante y a patadas le cerraba la puerta de atrás a la persona que intentaba bajarse, para evitarlo, más que nada, evitar lo más posible el contacto con ellos y que se mantuvieran dentro del vehículo y no dejarlos bajar bajo ningún punto de vista en ningún momento. Uh-huh. Y bueno, cuando ya, o sea, de haberme querido robar, podrían haberlo hecho, me podrían haber quitado la billetera que traía en la mano también, me podrían haber quitado la mochila que yo la tenía colgando de un solo lado en la espalda y me la podrían haber arrebatado sin ningún problema. Y bueno, yo ahí en ese momento empecé a gritar y a forcejear con ellos, hasta que en algún momento se ve que se dieron por vencidos, se dieron cuenta de que no iban a poder y me largaron. Cuando me largaron, yo me hago para atrás y estas personas aceleran y agarran por la Joaquín B. González, que sería la calle del costado de esta intersección, y bueno, ahí logro divisar el modelo del vehículo, pero no el dominio, lamentablemente, ya que lo habían tapado con una lona o algo negro, tenía encima la patente del vehículo bastante bien agarrado para que no le pudiéramos sacar los datos. Uh-huh. Pero bueno, ese es el relato de la situación. La verdad fueron 5 minutos espantosos. Sin duda, sin duda. Juli, ¿lograste divisar también los rostros de esta persona? Hola, se cortó. A ver, Juli, ¿nos escuchás? Vamos a intentar, no escuchamos de este lado. La verdad que... Impresionante relato que nos está contando Juli a esta hora. Esto sucedió en Villa Allende. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Con Juli. Juliana Bernabé, sí, la verdad que es una situación espantosa que nos tiene muy preocupados a todos y todas los que vivimos, bueno, no solamente en Villa Allende, sino también alrededores. No tengo memoria de haber escuchado algún hecho similar. O que alguien pueda anteriormente. O que alguien nos lo pueda contar, porque uno, la persona que es afectada, la verdad que no puede ni hablar y tiene una conmoción que le dura bastante acá. Bueno, ya va a contar ella. Hola, Juli, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Recién se había cortado. Juli, no, te preguntaba si habías logrado divisarle los rostros a estas personas. A uno de los sujetos sí, que es con el que yo tuve contacto, que sería la misma persona que me había preguntado por la dirección y quien me agarró en primera instancia de un brazo, que le pude hacer una memoria descriptiva a la policía, ya que fui y acepté la denuncia. El otro día fui y me llevé a comisaría. Y bueno, ellos más o menos me hicieron que ellos se iban a poner en contacto para hacer un reconocimiento de distintas personas que ellos tienen dentro de un registro de actos similares, a ver si es una persona reincidente de hechos o no. Pero bueno, la verdad no es una persona que yo haya visto de conocer o de habérmela cruzado. No creo que hayan sido personas de nuestra vida, la verdad. Nunca los he visto en mi vida, jamás me los he cruzado. Y la persona que iba conduciendo todo el tiempo mantuvo la cara tapada y mirando hacia otro lado, así que es la única persona que no llegué a hacer un reconocimiento más que de vestuario de lo que traía puesto. Pero los otros dos sujetos sí pudimos hacer por lo menos un reconocimiento, entre comillas, facial con los datos en la policía. Juli, ¿y el vehículo en el que se manejaban? Era un Renault Symbol, gris, de los viejitos, no era el modelo nuevo, que más que nada lo distinguí porque mis viejos tenían uno antes, entonces... Lo pudiste identificar rápidamente. Lo pude identificar por eso rápidamente, y bueno, asumo que por lo menos en la puerta de atrás, del lado del acompañante, abollada la puerta, la tiene seguro porque... Se la reventé a patadas, la verdad. No les di tiempo a nada, por suerte. Juli, ¿tenés conocimientos de defensa personal? Sí, por suerte sí. Mi padre, que yo siento que me cuidó desde arriba también, tuve un ángel aparte en ese momento, siempre nos enseñó a mis hermanos y a mí a cómo actuar, a defendernos, a gritar si es necesario, a pedir ayuda... Y que si hay situaciones de violencia física y no hay personas cerca, vos defendete. Siempre. Siempre. Nunca quedarte quieto. Porque en esos momentos es tu vida contra la del otro. Sí, recordemos y que... realmente... Tu papá estaba... Es más valiosa la vida. Julián Bernabé, que ya no está entre nosotros. Ya tu papá falleció o perteneció a Seguridad Ciudadana de acá de Villa Allende. Exactamente, así es. Hace un par de años que ya que no está con nosotros, pero en está. Espíritu realmente está. Bueno. Sí, porque en ese momento tuve... Sí. No sé cómo explicarlo, alguna gente seguramente va a pensar que yo estoy loca. No. Pero se pone, esa sensación de la manito en el hombro diciéndote, vos podés, así. Estuvo presente con vos, también dándote fuerza, ¿no? En ese momento... Tan difícil. Sí, realmente sí, porque es horrible. No deseo que nunca le pase a nadie, porque la verdad los pensamientos que uno puede llegar a tener en ese momento, en pensar en mi vieja, en mis hermanos, en mis abuelos, en mi familia, en mi pareja, en que tengo que volver a casa y que tengo que volver con ellos. No me puedo permitir que no me vuelvan a ver. Y no vuelvan a saber de mí de esta forma. Juli, ¿cómo se sigue también después de esto, no? Es bastante complicado. Soy una fiel creyente de que para vivir con miedo es mejor no vivir, así que trato de no tener miedo y seguir con mi vida y mi rutina diariamente. Pero ahora voy por la calle y voy todo el tiempo prestando atención, mirando para todos lados, viendo quién es la persona que está atrás mío, o si hay alguien cerca, si lo conozco o no, o quién es, mandándole la ubicación constantemente a mi pareja de dónde estoy, ubicación en tiempo real para que vea mi recorrido de casa al trabajo, gastando una chorrera de plata en taxi para no caminar, que la verdad es muy triste porque yo sí, que me he manejado toda la vida caminando y he nacido y he crecido aquí en Villa Allende y Juli, creo que no existe lugar que no haya andado. Es muy muy feo esto de tener que estar así todo el tiempo perseguido o fijándose si el auto que está cerca tuyo no te trata de levantar o si la persona que está al lado tuyo no te trata de hacer algo. Claro, porque vos decís, bueno, vivir sin miedo, pero en alerta constante. Sí, tu vida ha cambiado, o sea, a partir dejaste de este hecho. De tener la misma libertad que tenías, quizás no por miedo, pero sí para poder resguardarte de situaciones como estas. Exactamente, para evitar situaciones futuras similares o peores. Uh-huh. Juli, además no sabemos si hay una correlación, porque bueno, esto será materia de investigación, pero ya habías tenido un intento de que te querían robar la bicicleta, ¿no? Sí, así es. Una semana antes de las fiestas, antes de Navidad, me intentaron encerrar con una moto y quitarme la bicicleta, a lo que yo me subí por la vereda, me mandé en una calle cortada y bueno, di un vueltón prácticamente por todo el barrio hasta que volví a salir a la vida y me fui por toda la zona céntrica. Uh-huh. Juli, te agradecemos enormemente este rato. Y el valor que tenés, sí, para contar esto. Sin duda. Porque ustedes, me parece muy, muy importante que todas estas cosas se sepan. También a toda la gente que los escucha, que si han vivido situaciones de violencia, de acoso, de lo que sea, que lo hablen, que lo cuenten, que hagan la denuncia. Es engorroso, es un viaje, tenés que perder toda una mañana probablemente, pero al hacer la denuncia y dejar constancia, ahí es cuando realmente los casos toman importancia. Uh-huh, sin duda. Porque muchas veces pensamos, no, ¿para qué voy a hacer la denuncia si no van a hacer nada? ¿O para qué voy a hablar si nadie me va a escuchar? Pero capaz hay mucha otra gente que está pasando o ha vivido la misma situación y no han tenido el valor de hablarlo porque se han sentido solos o porque no se han sentido escuchados. Y el poder compartirlo y evitar que más gente le pase. Uh-huh, sin duda. Sí, y esto de también lograr armar redes, ¿no? Entre la misma comunidad. Uh-huh. Sí, la verdad que lo que fue difusión y apoyo, le agradezco muchísimo a toda la gente que me ha enviado mensajitos, que se ha puesto en contacto, que me ha brindado ayuda, inclusive desde la policía me han brindado asistencia psicológica en caso de que me haga falta o que necesite hablar. Realmente es una situación bastante difícil de procesar, que deja marcas, por más que uno no quiera o trate de seguir con su vida y su ritmo cotidiano, te marca, te deja ahí una, por así decirlo, un huequito en alguna parte. Y bueno, también es muy importante hacer tratar todo este tipo de cuestiones. Uh-huh. Para cuidarse uno y cuidar a otros. Sin duda. Juli, bueno, nada, como te decíamos, te agradecemos este rato con Radio Nexo, que lo hayas podido contar y que también de alguna manera estás ayudando seguramente a otras personas que también vivimos acá en Villa Allende y sobre todo en Sierras Chicas, ¿no? No nos olvidemos que somos un corredor, uh-huh, y estamos completamente conectados. Estamos felices realmente de poder estar en este momento hablando con vos, así que bueno, te agradecemos enormemente. No, a ustedes, chicos, muchísimas gracias por todo. Que tengas un buen lunes. Una buena semana también. Para ustedes. Una buena vida. Un abrazo. Una buena semana para ustedes. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias, un abrazo. Bueno, hasta ahí las palabras de Juliana Bernabé. Bueno, ella lo decía, ¿no? Hija del fallecido Julián.